Nacional Rock esta semana, cumplió años, por eso esta música, Roman Polanski, director de La Danza de los Vampiros. Upa. De ahí esta banda de sonido que es la melodía que aparece en los títulos, en esos dibujos animados inolvidables. Son las primeras películas de humor negro, de vampiro, de un vampiro así judío, ¿no? Un judío moiche. Roman Polanski, espectacular. Ahí arrancábamos con eso en este Día del Niño, ¿no? 21 de agosto, en un mes empieza la primavera ya, sí, último mes del invierno. Nosotros pasando esta ola polar este fin de semana, que nos estamos todos congelando con temperaturas bajo cero acá en Capital, nevando en lugares raros en el resto del país. Pero en este Día del Niño, donde le mandamos saludos a todos los niños de nuestro país, en especial a por ejemplo, en mi caso, a mis hijos, a Camila, a Agustina y a Joaquín Corol. Y ya que estamos, le mandamos también a ellos, que son mis sobrinos, y a Matías, que es mi hijo y tu sobrino. Y mi sobrino también, así que están todos muy contentos en este día, recibiendo regalitos. Chicos, ¿cuántos chicos, todos felices, en todo el país recibiendo regalos, besos, abrazos y mimos y el afecto de sus papis y sus seres queridos? Pero me parece que siempre el Día del Niño, hasta en algún punto, se une con el rock. Se une con el rock, con la música, con la fiesta. Y en estos días se está presentando un trabajo, La Mosca, la gran banda de Ramallo, nuestros amigos, Guillermo Novelis y todos Novelis, ellos. Novelis, mi gran amigo de San Lorenzo, que lo cruzo en la cancha todos los domingos. Siempre con la producción, que el manager, que es Santiago Ruiz, el hermano de nuestro amigo Lisandro. ¿Cómo anda Lisandro? ¿Volvió de Europa ya? Sí, está con los super, manager de los Super Ratones. Sí, obvio, más manager de los Super Ratones. Gente ligada a la música, al rock nacional. Los hijos de Chacho, además, un gran amigo nuestro. Sí. ¿Qué pasa? La Mosca hizo un trabajo espectacular. Sí, muy bueno. De versiones de La Mosca de canciones infantiles, clásicos. Manuelita, Don Pepito, la Gira Turuleca, la de Pipo Pescador del Auto Feo. Los grandes éxitos infantiles. Versiones karaoke, versiones cantadas por La Mosca. Muy divertido el trabajo. Y hoy, que es el Día del Niño, que algún chico por ahí se va a haber despertado temprano y agarró la radio porque es el Día del Niño y quiero mis regalos. En realidad, claro, no se despertó temprano para escuchar la radio, se despertó temprano para ver los regalos. ¿Qué voy a ligar en el día? ¿Qué te regaló Don Abraham? ¿Te acordás? Venía el gran gol para todos. El gran gol para todos. Bueno, vamos a regalarles a todos los chicos y a los no tan chicos uno de estos temas para el Día del Niño. Interpretado por La Mosca, un clásico de aquellos payasos de la tele, de Gaby, Fofó y Miliki. ¿Qué dice? Así. ¡Gracias! Ahí estaba cantando Hola Don Pepito la Mosca, de Gaby, Fofó y Miliki, en este trabajo de la Mosca para chicos, Mosquits, en el Día del Niño, el Nacional Rock. Disco que vamos a ofrecérselo a la gente, de los amigos, ha salido hace muy poquito, y en este Día del Niño, imagino que arrasando con estas buenas versiones infantiles de la mano de La Mosca. De la mano de La Mosca seguimos nosotros esta mañana en Nacional Rock. Somos Los Coroles, en el 93.7, www.radionacional.gov.ar. Te quiero decir algo, aprovechalo. Hasta mañana, los lunes está cerrado, pero mañana que es feriado está abierto y termina Tecnópolis, sí, en su primera etapa. Tecnópolis que, bueno, el colegio de Camila, de mi hija mayor, estuvo en la semana, fue como excursión y le encantó Tecnópolis, todo lo que estaba armado, lo que vio, vio a la gente de Fuerza Bruta. Feliz con la visita a Tecnópolis, que va a seguir, sí, de Tecnópolis. 2 millones de personas visitaron, superando todas las expectativas. Y es por eso que nuestros amigos, estuve hablando el otro día con nuestro amigo Grossman, que está casi a cargo de la conducción de este fenómeno, uh-huh, ya que es Tecnópolis, han decidido, y lo ha anunciado el otro día la presidenta, una continuidad. Ustedes saben, mañana es el último día, el feriado, pueden ir a visitarla, 22 de agosto, y reabre el día 2 de septiembre, justamente el Día de la Industria. El 2 de septiembre reabre Tecnópolis y estará hasta noviembre ahí en el predio que alguna vez fue de un batallón militar. Muy buena música estamos escuchando en esta mañana, y hablando de música, en breve, en minutos, porque ya me están avisando allá desde la producción general de este programa, que el gran Charlie viene, se va a sentar como todos los domingos aquí en esta mesa de laburo para hablar sobre las efemérides del rock nacional. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia del rock nacional? Lo que decís de Charlie, lo que decimos de Tecnópolis, que hoy sea el Día del Niño, nos remonta a la fantasía, a la ilusión, a la magia, al circo y a la alegría. Entonces, ¿por qué no rescatamos, como quien no quiere la cosa, esa alegría del Cirque du Soleil y la escuchamos juntos? Festejemos la alegría. Hay gente que no está muy alegre desde la semana pasada para acá, pero nosotros estamos alegres. Alegría.